Okay. La música es un beso pautado que suelo guardar en cajones desordenados. Las penas van metidas en un vaso a medio llenar, entre el triunfo y el fracaso. Amigos que se van.